Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Es un gusto estar con ustedes hoy, pues en octubre, a mediados de este mes, a los tiempos que nos volvemos a ver, que nos escuchamos. Han sido semanas bastante ajetreadas en nuestra ciudad, aquí justamente en la Casa de la Cultura, que fue precisamente la casa donde acogió a todos esos, yo digo, ya héroes hoy por hoy, que han logrado conseguir esa un derecho, una lucha, ¿no?, que nos beneficia a todos realmente. Así que mandamos un fuerte saludo a todos nuestros compañeros que estuvieron aquí visitando y que estuvieron aquí en la Casa de la Cultura resistiendo. Así que un grato saludo y, por supuesto, definitivamente ellos merecen todo el respeto de todo el Ecuador, así es. Y bueno, amigos, vamos por supuesto entonces a continuar y a seguir con nuestro programa Punto Diverso. Recuerden, este programa es hecho desde la comunidad LGBTI para todo el público que nos escucha aquí en la sintonía de Radio Casa de la Cultura. Y por supuesto, hoy tendremos temas bastante interesantes porque ustedes, amigos y amigas, tal vez ya habrán escuchado acerca de la temática de la transexualidad, del transgenerismo, y justamente en este mes, octubre trans, que es como lo hemos denominado los activistas LGBTs, a este mes en donde se conmemora realmente pues todo lo que significa ser transgénero, transexual, reivindicar sus derechos, reivindicar también sus realidades, porque precisamente es el 21 de octubre el día en el que se conmemora el Día Internacional de la Despatologización Trans, de la lucha contra la despatologización trans, es decir, para que la transexualidad deje de ser considerada una enfermedad. Si bien es cierto, ahora los manuales de psiquiatría ya erradicaron a la transexualidad como una enfermedad mental, sin embargo, aún el proceso para que de pronto una persona pueda acceder a un tratamiento hormonal, pueda acceder a un tratamiento o hacerse una cirugía, o inclusive en nuestro país, para el cambio de género en la cédula, pues necesita pasar por un proceso psicológico, es decir, por un diagnóstico psicológico que diagnostica a la persona con la denominada disforia de género. Es decir, para que un psicólogo determine de que no se trata de un trastorno, no sé, de múltiples personalidades o de bipolaridad, sino que se trata efectivamente del caso de una persona transgénero, pero que aún tiene este nombrecito ahí que nos incomoda, que es el tema de la disforia de género, ¿no?, que es este tema, este término que finalmente termina haciendo hincapié en el hecho de que es una rareza o que es un trastorno o que es algo que no coincide, ¿no? Entonces, esto es precisamente una de las cosas que permite o que lucha, ¿no?, con este tema de reivindicar al octubre trans, precisamente como un mes, no solamente un día, sino un mes en donde se llevarán a cabo varias actividades en todo el mundo para reconocer el derecho de las personas trans, para reconocer también pues que es una identidad de género como las demás, y por supuesto también para socializar y sensibilizar a la gente sobre la temática, para que conozca, para que sepa y de pronto no tenga confusiones, ¿no?, con otras identidades de género, con otras expresiones de género o con otras orientaciones sexuales inclusive. Así que precisamente este mes entonces estará dedicado a las personas trans, y así que hoy tendremos un tema bastante interesante porque es justamente hablar en cambio sobre el proceso de la detransición, es decir, cuando una persona de pronto descubre que ya una vez que haya hecho su transición descubre que realmente no era una persona trans o esa transición no le hizo sentir feliz. Así que vamos a tener más adelante este tema tan importante aquí en nuestro programa Punto Diverso. Pero antes de continuar, vamos con un tema musical. ¿Qué les parece? Y vamos a disfrutar algo de uno de los artistas internacionales que se ha caracterizado por tener o plasmar en sus canciones pues una voz bastante andrógina, ¿no? Bastante, se podría decir que femenina, ¿no? Para un cantante masculino. Y que además, dentro de su carrera musical, él siempre ha hecho hincapié o siempre ha mostrado en sus propuestas musicales una cierta tendencia hacia las diversidades sexogenéricas. Además que Mika, el cantante Mika, de quien estamos hablando, es un miembro activo de la comunidad LGBT y que en su música siempre plantea, ¿no es cierto? Y siempre nos propone estas voces que rozan y que pasan mucho por el tema de lo andrógino, de lo sin género, de lo masculino mezclado con lo femenino. Así que vamos a disfrutar entonces uno de sus grandes éxitos, Rain, junto al artista Mika. Y volvemos con más de Punto Diverso. Leaving me with words unspoken. You better get back, 'cause composer. Y junto a este tema del cantante Mika, su tema Rain, lluvia, precisamente este cantante, que una de sus curiosidades es que a pesar de que tener de que tiene un rango de voz lo suficientemente amplio para que pueda cantar con su voz natural, él realmente ha preferido utilizar sus tonos más agudos dentro de sus temas. Su voz realmente desde un principio ha desafiado tanto los paradigmas que se tenían sobre la masculinidad de los cantantes desde su debut en el año 2016, y a partir de ese año pues empezaron a surgir diversos rumores sobre su orientación sexual. Ustedes saben, ¿no? Siempre cuando alguien ve que un hombre de pronto hace algo diferente, usa un color de camisa diferente al que comúnmente usan los hombres, realmente empieza la gente a especular cosas, ¿no? Y con el tema de su voz y sus canciones y sus temáticas, etcétera. Así que fue precisamente que estos rumores fueron aclarados cuando ya en 2012 Mika salió del closet y comenzó a defender abiertamente los derechos de la comunidad LGBTI. Así que este cantante es hoy por hoy uno de los íconos de la comunidad, que nadie se puede perder. Por supuesto, uno de sus temas también icónicos, Relax, ¿no? Que es este tema bastante, que es un cover además, ¿no? Un cover de canciones una canción de música disco de hace algunas décadas atrás, y que Mika lo realizó y lo adecuó un poco para las generaciones actuales, ¿no? Esta canción que nos habla como de relajarnos un poco y no preocuparnos tanto de las cosas, sino más bien de disfrutarlas. Así es. Así que amigos, vamos entonces ya a hablarles un poco acerca de este tema que nos atañe esta noche, que es precisamente hablar de la detransición, que es precisamente este proceso por el cual las personas transgénero, una vez que han hecho su transición, es decir, psicológica y hormonal, el vestirse, el actuar, el inclusive hasta el cambiar el nombre, o casos ya más extremos, ¿no? En el que las personas ya llegan a someterse a cirugías para cambiar su genitalidad, también para de pronto modificar su cuerpo, los hombres trans, por ejemplo, a hacerse mastectomía, es decir, a quitarse el busto. Las mujeres trans, en cambio, hacerse una vaginoplastia o ponerse implantes de senos, de caderas, ¿no es cierto? Y, por supuesto, todo el tratamiento hormonal, inhibidores hormonales, para que los hombres trans pues adquieran los rasgos masculinos de voz grave, barba, musculatura, ensanchamiento de la espalda, ¿no es cierto? Y, en cambio, las mujeres trans que... En cambio, en tema de la suavidad de la voz, eliminar o un poco quitar el tema de la barba, hacer más delicados de algunos rasgos, ¿no es cierto? La redistribución de la grasa corporal, que también es algo que se lo hace gracias a los tratamientos hormonales a los cuales se someten las personas transgénero para verse como ellos y ellas realmente quieren verse, ¿no? Como realmente su identidad lo marca o lo indica. No todos, no todas se someten a estos procesos, pero hay quienes de pronto a veces han tomado esta decisión de transitar, ¿no es cierto?, de hacer todo el proceso, a veces sin ningún asesoramiento, simplemente porque de pronto siente que así se va a sentir mejor, porque tal vez piensa que para estar con alguien de su mismo sexo tiene que hacer esta transición para poder sentirse bien, y en algunos casos inclusive esa transición se da porque de pronto la pareja sentimental le pide que lo haga, ¿no? Porque dice, no, a mí me gustaría verte más mujer, o a mí me gustaría verte más hombre. Entonces, a veces también las personas escogen o eligen hacer la transición, a veces no por una convicción realmente o un proceso de identidad, sino que a veces también suceden casos en donde las personas se ven presionadas socialmente por su pareja o por varias razones para hacerse la transición. Y es aquí donde en algunos casos entran, en donde hay personas que se han arrepentido y no quieren continuar el proceso o quieren revertir el proceso de transición. Así que una de estas tantas historias que nos trae el portal Soy Homosensual es justamente el caso de Charlie Evans, una mujer de 28 años que se identificó como un hombre durante 10 años de su vida hasta que empezó su detransición, es decir, empezó el proceso de recuperar su género biológico. Charlie comenta que desde que salió del armario como ex trans hace un año, cientos de personas se han puesto en contacto con ella, por lo que ha decidido montar un grupo de apoyo, ya que no existía, ¿no?, para todas estas personas que, como les digo, puede ser que ya no se sientan cómodas o cómodas con el género con el que decidieron o quisieron transitar. El problema al que apunta justamente este personaje, Charlie Evans, que es uno de los realmente más graves y alarmantes, ¿no? Porque justamente, lastimosamente, muchos retractores de la comunidad LGBT mencionan y dicen, no, ay, que es que, pero qué pasa si luego se arrepienten, se operan y luego se arrepienten porque creen que solo es un juego, una moda, yo qué sé, y con un montón de prejuicios, ¿no es cierto? Y a veces, sí, esto es un tema bastante, bastante fuerte, porque es justamente una de las cosas que como que concuerdan precisamente con los prejuicios que tiene la comunidad o con la gente que es retractora de la comunidad LGBT. Y esto ya que este problema, ¿no es cierto?, que Charlie representa, ¿no?, uno de estos casos, es precisamente la falta de apoyo que estas personas reciben por parte de la misma comunidad LGBTI y, por supuesto, el resto de la comunidad también, ¿no? El resto de gente también de pronto no apoya, o en algunos casos, en algunas iglesias inclusive, ¿no es cierto?, vemos estos casos mediáticos, ¿no?, que mencionan como ex gay o ex transexual o ex como algo que dejó de ser, simplemente, ¿no es cierto?, y muestran a veces el cambio entre fotografías del antes y el después, ¿no?, de la detransición. Así que justamente este personaje, Charlie, incide en que la mayoría de las personas que se han puesto en contacto con ella y que están empezando una detransición son mujeres que rondan los más o menos los años, la edad de los 20 años, y que se han sometido a una reasignación de género quirúrgica completa. Y estas mujeres ahora desearían no haber pasado por la cirugía, puesto que esto no ha calmado su disforia. Esto quiere decir que, a pesar de los cambios, a pesar de la de pronto de la mastectomía o de alguna mutilación o de los procesos de hormonales, aún así las personas no se han sentido conformes con su identidad de género. Entonces, es aquí justamente el detalle, ¿no?, en donde realmente sí es importante que una persona, antes de someterse a un proceso de esa magnitud, debe siempre tener un acompañamiento psicológico, ¿no?, que no sea como una cuestión simplemente de que me dio ganas de hacerlo y lo voy a hacer, sino que realmente, porque de pronto pienso que hay algo mal conmigo, que no me siento conforme con algo, entonces hago la transición para a ver si me siento más conforme. Entonces, realmente es trágico en esta situación en la que las personas a veces inclusive ya no pueden revertirlo, ¿no? Es decir, quisieran volver a tener su cuerpo, ya sea masculino o femenino, pero resulta que ya tuvieron alguna operación que mutiló alguno de sus genitales o que mutiló alguna parte que ya no va a volver a recuperar. Así que es trágico no ver cómo a veces personas que toman esas decisiones y ya no tienen una vuelta atrás. Así que precisamente hay algunas complicaciones en cuanto a estos procesos y no todos tienen una solución viable, es decir, hay cosas que ya no pueden revertirse, pero sí es necesario que la gente tenga un apoyo precisamente cuando se ha dado cuenta que tal vez tomó una decisión equivocada. Así que si la transición es un proceso duro, no se imaginan también la detransición también, ¿no es cierto? Es decir, como hacer primero pensar o aceptar o creer que te equivocaste, ¿no es cierto? Y que tienes que rectificarte nuevamente y de pronto luchaste tanto contra eso, de pronto inclusive tal vez perdiste mucha gente, llegada, familiares que tal vez se alejaron de ti por esa transición y que ahora en cambio te das cuenta que eso no era lo que realmente necesitabas o que no es lo que quieres. Así que también este sentimiento de culpa que puede empeorar mucho más el tema del estrés psicológico Y por supuesto, como comunidades LGBTI, yo creo que es también importante que debamos también saber enfrentar esta situación, ¿no? Porque quizás a no muchos les pasa, pero sí pasa. Existen personas transgénero que sienten que las personas que transicionan dañan a la comunidad, pero realmente no es así, porque también hay que tener un poco de comprensión, porque si por un lado las teóricas de la sexualidad nos dicen que el género y la sexualidad es un proceso de identidad, de descubrimiento, y que es algo fluido y que está en constante movimiento y cambio en cada uno de nosotros. Es decir, nuestra sexualidad no es la misma que la que tuvimos cuando éramos adolescentes. Nuestra sexualidad siempre ha ido cambiando, nuestras formas de ver, de sentirnos, de percibirnos, de nuestras identidades de género, y mucho más las personas que somos parte de la comunidad LGBTI, ¿no es cierto? Que en algún momento quizás empezamos siendo o creyendo que éramos bisexuales y después ya nos dimos cuenta que realmente sí éramos gays o lesbianas, o viceversa, ¿no? O personas heterosexuales que recién de pronto en su edad adulta mayor descubren su atracción hacia personas del mismo sexo, o descubren que su identidad de género realmente era el ser transgénero y que tal vez por eso nunca se sintió bien cómodo o cómoda con su cuerpo, con su identidad, etcétera, porque tal vez siempre hubo algo que le molestaba, pero no sabía qué. Entonces, en todos estos procesos realmente es muy importante entonces también tener la comprensión para aquellas personas que en cambio han decidido pasar por ese proceso y otra vez volver. Que también es natural, si lo ponemos a pensar, en que el género es algo fluido y que pueden ser, sí, personas que pudieron haberse apresurado y no haber trabajado específicamente en algunos elementos psicológicos que tal vez tenían que ser resueltos y que la transición no, tal vez no era la respuesta correcta, la más adecuada. Así que lo importante aquí es contar con el apoyo a quienes necesiten y quienes busquen ser precisamente, pues, pasar nuevamente, pasar por ese proceso de transición. Como comunidad entonces no nos queda más que apoyar a esas personas, así que una de las iniciativas es precisamente estos grupos de apoyo, ¿no? Que son muy importantes para que esas personas puedan sentirse que no están, no deberían sentirse culpables, ¿no? por este proceso, sino que más bien deberían llevarlo con la calma que se requiere, con todo un proceso y un acompañamiento psicológico profesional que también ayude entonces a identificar qué es lo que le llevó a hacer la transición. De pronto es algo que está ahí sin respuesta y que necesita ser trabajado. Bueno, hay muchas razones por las cuales una persona podría haberse equivocado en hacer su transición y que realmente es una cuestión de descubrir para encontrarse y reencontrarse con sí mismos. A veces la sexualidad también es un camino, un proceso que dura toda la vida, que tal vez habrán personas que quizás nunca se encuentren o se sientan conformes con su sexualidad, porque a veces es así, ¿no? O inclusive con su cuerpo, ¿no? Ya dejando a un lado el tema de la identidad de género y la orientación sexual, a veces incluso con nuestro propio cuerpo no nos sentimos conformes, nos sentimos bien, cambia nuestro cuerpo o hacemos algo para que cambie y aún así seguimos teniendo de pronto, estas sensaciones de que no nos sentimos conformes o no nos gusta nuestro cuerpo. Entonces también hay muchas de estas situaciones que es importante siempre saberlas comprender o intentarlas comprender, y qué mejor con una ayuda psicológica. Así es, amigos y amigas. Así que bueno, con esto terminamos con este segmento que les hemos comentado acerca, ¿no?, de la detransición. Vamos entonces ahora a disfrutar otro tema musical. ¿Y qué les parece si nos vamos con algo de lo nuevo de Guanaco MC junto a Espiritual y con su tema musical A Mi Manera? Y volvemos con más de Punto Diverso. Tú llegaste cuando yo menos lo esperaba. Tú llegaste con tu luz a iluminarlo todo, y quiero que tú sepas que eres perfecta para mí. Y solo quiero que tú sepas que yo te quiero junto a mí, my baby girl. Spiritual and Guanaco combination. Yo te quiero a mi manera.

intereses, ¿no? Objetivos, quizás, ¿no? Ambos, tanto de pronto sectores religiosos como las comunidades LGBT, pues siempre están en la lucha por el reconocimiento de una igualdad en el tema de o sea, de todos ser considerados iguales o ser amados de la misma forma. Y por supuesto también pasaron por un proceso muy similar al que la comunidad LGBT ahora o durante algunos siglos ha pasado, y es el hecho de la persecución, ¿no? Es decir, cuando la religión católica empezó a pues a ganar adeptos, ¿no es cierto?, en un principio, pues eran personas perseguidas, ¿no? Perseguidas por, en aquel entonces, por la fuerza política, sobre todo en el tema de Roma, ¿no es cierto?, que tenía por tradición una idiosincrasia, una religiosidad politeísta, lo que se conoce ahora como pagano, ¿no? Es decir, como todas estas celebraciones religiosas a varios dioses, mientras que pues al principio de estos dos milenios precisamente habían pues ciertos grupos, ¿no es cierto?, que se empezaron a autodenominar cristianos, ¿no?, porque venían de la creencia de considerar a Cristo como el Hijo único de Dios, y entonces fueron perseguidos precisamente por el poder político en aquel entonces. Tenían que ocultarse, tenían que hacer reuniones ocultas para poder vivir su religiosidad, para poder pues tener este derecho que ahora en casi todo el mundo existe, ¿no? Es decir, a la libre de libre credo, de libre creencia, y que se debe respetar. Y en aquel entonces, por supuesto, ellos tuvieron que esconderse. Pero luego la tortilla se viró, por supuesto, ¿no? Y ahora es precisamente el cristianismo lo que domina en el mundo. Y lamentablemente, tal vez no aprendieron mucho, ¿no? O tal vez no se ponen en sus propios zapatos, ¿no?, de cuando fueron perseguidos. Y ahora, en cambio, hacen lo contrario, o hicieron lo contrario en algún momento, con la comunidad LGBT, con las identidades de diversidades sexuales. Ahora, pues ya no hay una persecución como tal, al menos no en la mayoría del mundo, pero sí todavía no existe una completa aceptación o de considerar o de creer, ¿no?, que las identidades de la diversidad sexual pues son tan normales como cualquier otro, como la heterosexual. Y sin embargo también, pues en algunos países en donde aún la gente de la comunidad LGBT sufre, ¿no es cierto?, de penas, de inclusive llegar a penas de muerte, gracias a las creencias religiosas, ¿no? Entonces aún existen estas incongruencias en nuestro mundo, aún todavía existen estas expresiones, estas violencias de derechos a los derechos humanos que las organizaciones mundiales de defensa de derechos pues han marcado como algo que realmente los países tienen que dejar a un lado, el tema de la penalización de la homosexualidad y el tema inclusive de castigar con la pena de muerte, imagínense, solamente por su identidad de género y orientación sexual. Pero los países, al menos aquellos que mantienen sus raíces religiosas muy muy fuertes, realmente se oponen. ¿Por qué? Porque su religión de pronto es la ley que domina sobre las vidas sociales de todo un país, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues precisamente te vamos a hablar sobre uno de los casos que es justamente uno de estos puntos de encuentro, ¿no? Uno de estos tantos puntos de encuentro entre lo religioso y lo LGBT. Porque con el hecho de que estés LGBT no significa que no puedas ser religioso y que puedas tener una religión. Entonces, precisamente vamos a hablar acerca del caso muy particular del denominado personaje de la Iglesia Católica, San Sebastián, este mártir que es un santo y que fue acogido por muchas de las personas LGBT como su santo, como un santo que representaba o que representa de pronto a esta lucha LGBT, que es precisamente de lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, del tema de ser perseguido y toda esta cuestión. Así que, ¿quién era San Sebastián precisamente, no es cierto? Este santo que fue muy acogido por la comunidad LGBT y que ha sido, pues, prácticamente una muestra de lo que significa ser excluido y perseguido por alguien más, por el poder, ¿no es cierto? San Sebastián, pues, fue un joven que nació en el, y digo que fue joven porque murió bastante joven, él nació en el 256 después de Cristo en la ciudad de Nervona, bajo el Imperio Romano. Entonces, desde pequeño, él vivió en una ciudad italiana de Milán, donde recibió una educación militar, por lo que llegó a ser capitán de la primera corte de la Guardia Pretoriana. No obstante, muy pocas personas sabían que él profesaba la religión en aquel entonces prohibida. En ese entonces, pues, el cristianismo. Por ese motivo, el soldado no participaba en rituales romanos o en ninguna celebración que se opusiera a su fe. Así que fue que el emperador Maximino, quien descubrió la traición de este militar romano y le ofreció dos opciones: abandonar su fe cristiana o morir. Y adivinen entonces qué opción cogió San Sebastián precisamente. Él prefirió morir antes que abandonar su propia fe. Esta sentencia emitida por Diocleciano fue morir asaetado, es decir, morir bajo una lluvia de flechas que atravesarían su cuerpo. Para sorpresa del pueblo romano, Sebastián no murió por flechas, por lo que fue sentenciado a morir por azotes. Murió a la edad de 32 años y su cuerpo fue enterrado en la Vía Apia, una de las más importantes del Imperio Romano. Pero lo interesante, o además de esto, ¿no?, que es una representación del morir por tus creencias o el hecho de tener que enfrentarte a una sociedad que te cataloga, que te inclusive que prefiere verte muerto antes que vivas tu identidad, que vivas tu sexualidad, que vivas tus creencias, básicamente, con libertad, ¿no es cierto? Que a veces el poder a veces prefiere verte muerto. Y además de eso, que es una analogía bastante cercana a lo que pasa con la comunidad LGBT, también pues tuvo una representación bastante erótica dentro de sus representaciones artísticas ya en el siglo XV. Entonces, desde que Sebastián fue reconocido como un mártir, diversas representaciones del hombre fueron difundidas por el mundo cristiano. Sin embargo, todas lo mostraban de una manera muy particular: desnudo, atado de manos a un madero y con varias flechas enterradas en todo el cuerpo. Y a lo largo de la historia se han realizado varias pinturas en torno a este santo. Todas ellas muestran un rostro de Sebastián en completa tranquilidad y en éxtasis, ¿no? Como una especie de momento de contemplación hacia Dios, ¿no es cierto?, previo a su muerte. Y aunque para muchos es considerado un rostro que expresa también, por otro lado, placer y deseo, además San Sebastián siempre fue representado como un joven atractivo, de buen cuerpo y de gran hermosura. Y esas características físicas fueron suficientes para que algunos sectores de la comunidad LGBTI fueran o tuvieran un interés en este santo, ¿no?, sin la necesidad de pertenecer a una religión o precisamente perteneciendo a ella. Con el paso del tiempo, la sensualidad y la pose de San Sebastián se fueron convirtiendo en un referente de la comunidad LGBT, además de su historia, ¿no?, que ya lo habíamos hablado, que es el punto quizás más central de toda esta cuestión, de esta asociación, y que luego fue catalogado y que por algunas personas ha sido catalogado como el santo LGBT. A pesar de que nunca se demostró si de pronto San Sebastián pudo haber tenido algún tipo de relación con alguien de su mismo sexo o algo similar, pero bueno, como sabemos, en el Imperio Romano eso era muy común y mucho más dentro de la milicia, y actualmente es considerado el santo patrono de la comunidad LGBT, aunque también la iglesia siempre ha desmentido su relación con este sector de la población. Pero por otro lado, pues precisamente esto podría ayudar y ha ayudado quizás a muchos, ¿no?, miembros de la comunidad LGBT a no romper ese lazo con sus creencias religiosas, que tampoco están malas, ¿no es cierto?, el hecho de tenerlas. Lo importante es que siempre todos y todas sea la religión que profesen, siempre se sientan o nos digamos sentir cómodos o cómodas con eso, que no sea una cuestión de acoso, sino más bien una cuestión de realmente que puedas vivir tus creencias y que pues cumpla con el objetivo de darte felicidad, de darte paz, tranquilidad, ¿no es cierto? Seguridad, por supuesto, que es alguna de las cosas que pues la religión o el hecho de tener algunas creencias te brinda, ¿no es cierto? Mucho más en el tema cristiano, que es lo que más conocemos en nuestra realidad, ¿no? En nuestro país, que es la religión más seguida por los ecuatorianos. Y definitivamente hay, ¿no es cierto?, estos puntos de encuentro, y hay muchos más que, pues más adelante en otros programas les contaremos, ¿no es cierto? Ya les hemos hablado también de la historia de Jonathan y David, bueno, algunas historias que dentro de la vida cristiana, de la historia, ¿no?, de la del cristianismo, pues han dado, ¿no?, estas muestras, ¿no?, estos ejemplos, ¿no es cierto?, de que, pues hay esos puntos de encuentro entre la comunidad LGBT y la religión. Así es, aunque muchos tal vez no se lo esperan, o tal vez otros no lo desconozcan o quieran obviar estos puntos de encuentro. Así es, amigos, pero vamos a llegar a otra pausa, y ha llegado el momento precisamente con uno de los temas de la banda quiteña QSIDF, precisamente el tema musical Momento. Volvemos con más de Punto Diverso. Yeah. Y luego de disfrutar ese temazo de QSIDF Momento, precisamente este tema que nos deja un mensaje también, ¿no? Importante, ¿no? De vivir el momento también, de disfrutar a veces, de aprovechar también esos momentos, ¿verdad? Que a veces la vida nos brinda y que no tenemos que desaprovecharlos. Y precisamente, hablando de esos momentos, también vamos a hablarles ahora acerca de algunos temas que ocurren a veces en los momentos de pasión y que a veces no son, que tal vez si los precavemos con anterioridad podemos evitar que sucedan, pero que a veces es bien incómodo que te pasen, ¿no es cierto? Así que una de las cosas vamos a hablarte acerca de estas cosas que pueden ocurrirte, de esas situaciones más vergonzosas que pueden pasarte dentro de un acto sexual o dentro de un acto de pasión con tu pareja o con cualquier persona que no de pronto sea tu pareja, pues precisamente es algunas cosas que están relacionadas con descuidos, ¿no? Más que nada, y que aquí te los vamos a poner en consideración, ¿ah? Para que, por supuesto, tengas en cuenta ciertos consejos y puedas evitar cualquier accidente, porque hablando de accidentes, uno de los principales, cosas que te pueden pasar y que realmente son un tanto terroríficas es que se rompa el preservativo, ¿no es cierto? Luego de haber culminado ya el acto sexual. Entonces, en cualquier caso, esto puede ser bastante alarmante porque puede ser que se dé un embarazo no deseado, así como también puede ser que pueda suceder una infección de transmisión sexual. Precisamente, ¿no? Porque además lo terrorífico de esta situación es que la única forma en la que vas a poder estar tranquilo o tranquila es cuando te hagas un examen, ¿no es cierto? Y para ello tendrá que esperar tal vez unos 15 días, ¿no es cierto? Para saber si de pronto estás embarazada o para saber si de pronto pudieron haberte pasado alguna ITS. Lamentablemente, la única manera de saber la verdad es haciéndote un examen, ¿no? Luego de unos 15 días como mínimo. Otra de las situaciones que a veces puede fallar y que siempre debe estar prevenido es que de pronto tengas todos los elementos, estés muy listo, preparado, preparada para un acto sexual, pero se terminó o no tienes lubricante. Este elemento que es muy importante sobre todo en las relaciones donde hay una penetración anal y donde necesitas una lubricación, ¿no es cierto? Precisamente para que no se den, no se rompa el preservativo, para que está unido además de la primera situación, y también para que de pronto no tenga, pues, la persona quien hace el rol de pasivo, no tenga de pronto alguna laceración, algún lastimado, algo que pueda causar, ¿no es cierto?, dolor. Así que precisamente el tema del lubricante es bastante importante, ¿no?, en estas situaciones, así que siempre cargar contigo un tarrito, un sachet o algo, ¿no es cierto?, y nunca olvidarte de ello. Otra de las cosas también que a veces, y porque también me han contado algunos amigos y amigas que les ha pasado, y es que a veces pues la gente está acostumbrado, pues antes de tener una cita, chupar un caramelo, una menta, ¿no? Ya hay ciertos caramelos que son muy fuertes o que tienen un mentol muy muy fuerte y que realmente no te das cuenta que debes dejar pasar un momento, ¿no es cierto? Si quieres unos 30 minutos y tomar bastante agua hasta que el efecto del mentol se quite de toda tu boca y puedas de pronto practicar ciertas cosas en el acto sexual que no comprometan al bienestar de la otra persona. Y resulta que a veces no te diste cuenta, ¿no es cierto? O no caíste en cuenta, y con tu boca a veces puedes pasar por partes íntimas o genitales de tu pareja sexual, y lamentablemente tu pareja sexual va a sufrir un ardor tremendo en su zona genital. Así que es importante también darte cuenta, ¿no es cierto? Y estar muy muy precavido de esto, o simplemente evitar pues consumir estos eso o de pronto algún alimento que es muy picante y que se pueda quedar en tu boca aún, es el estos elementos que pueden hacer que tu pareja realmente sienta que está ardiendo en llamas en ese momento. Y no es necesariamente la pasión, sino realmente que está ardiendo en llamas. Así que muy importante también tener cuidado con estas cosas. Por otro, también es siempre tener las uñas bien cuidadas y no largas, o si las tiene largas, pues evitar ciertas prácticas, ¿no es cierto? Pero generalmente, pues con las uñas largas puede llegar a lastimar en algún momento, desaforado de pasión, rasguñar sin querer, lastimar a una persona. Y para que entonces puedas utilizar, si vas a utilizar tus manos como uno de tus instrumentos o partes esenciales dentro de tu acto sexual, entonces es importante que siempre cuidas el largo de tus uñas. Y uno de los últimos temas que a veces es bien cortapasiones, y tal vez de algunos sí les ha pasado, y es que de pronto dentro de todo el acto de la pasión, y pues lamentablemente uno de ellos o una de ellas había o ha terminado recientemente con su expareja. Y a veces decirla justamente en ese momento es algo que bastante corta pasiones. Y que es importante también no saber o tener en cuenta, ¿no?, esto, de que si terminaste recién con tu pareja, tal vez no es el mejor momento para ya involucrarte sexualmente o emocionalmente con otras personas, para evitar precisamente, ¿no?, estos actos bochornosos, ¿no?, en los que tengas que de pronto confesar y decir, no sabes qué, es que no me siento bien porque recién terminé con mi pareja, y a veces esto puede venir acompañado de llanto y una gran charla que dure horas y horas y que realmente corte con todo el ambiente pasional. Así que si de pronto aún no te sientes listo, lista, pues preferiblemente evitar o dejar que pase un tiempo, un par de meses, para poder volver a involucrarte sentimentalmente con otra persona, y así te evitas pasar por un momento bochornoso y también le evitas a la otra persona que de pronto no sepa cómo reaccionar o qué actuar, y quién sabe, y de pronto alguna persona reaccione mal ante esta situación. Así que esas son las situaciones un tanto incómodas, ¿no?, que pueden llegar a pasar, y en algunos casos también situaciones terroríficas, pero que aquí es importante siempre tener en cuenta que podemos prevenir estos actos, estas situaciones, y de esta manera evitarnos estos malestares. Y precisamente con el primer, ¿no?, con el primera situación de que el hecho de que se te rompe el preservativo, la única forma de prevenir es que siempre cuentes con preservativos que no estén caducados, nunca llevarlos en lugares, en una billetera, por ejemplo, donde le aplasten al preservativo, y eso puede hacer que el aire que está dentro, que lo mantiene fresco al preservativo, que lo mantiene en buen estado, pues se vaya, ¿no es cierto?, y se deteriore con el paso del tiempo el preservativo. Así que siempre cargar preservativos en buen estado, de buena marca, que sean precisamente para un acto sexual y no para juegos sexuales, y que tengan, ¿no es cierto?, también fijarse mucho siempre en la fecha de caducidad. Así que si ya de pronto un preservativo tiene más de 5 años, realmente eso tienes que revisar y desecharlo, porque eso ya no va a servir más que de pronto para una clase demostrativa de cómo usar el preservativo. Y por supuesto también el tema de saber colocártelo bien. Así que todo esto, ya sabes, tú puedes inclusive aprenderlo. A veces hay tutoriales en internet donde tú puedes aprender inclusive cómo colocarte un preservativo adecuadamente. O si no, también acudir a alguna organización. En este caso, por supuesto, Fundación Ecuatoriana Equidad, que siempre está ahí recibiendo a la gente, donde tú puedes acercarte y pues tener asesoría médica, psicológica, y también pruebas de VIH, y por supuesto también te pueden enseñar a indicar cómo realmente utilizar adecuadamente un preservativo. Entre otras cosas, entre los temas que saben, pueden visitar Fundación Ecuatoriana Equidad en las calles 6 de diciembre y Lizardo García esquina. Están atendiendo de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche aproximadamente. Así que cualquier más información pueden visitar sus redes sociales, Fundación Ecuatoriana Equidad, en Facebook, Twitter e Instagram. Así es, amigos. Así que con esta información nos despedimos en esta edición de Punto Diverso. Ya saben, con ustedes siempre nos estaremos escuchando en los días miércoles. Esperemos que no ocurra ninguna situación más en nuestro país y que realmente la calma dure. Y además que los acuerdos se respeten, lo más importante, ¿no? Pero también es importante estar siempre atentos y nunca olvidar todo lo que ha sucedido, lo que suceda en nuestras realidades, en nuestro país. Pero bueno, esperemos que entonces todo esté bien y nos escuchemos la próxima semana, el miércoles, saben, aquí en Radio Casa de la Cultura, tu programa Punto Diverso. Fue un gusto estar con ustedes, una linda noche.